allá en un pueblo donde yo vivía, cuando moría un rico, las campanas sonaban y enfrente de la iglesia pasaba el féretro con todas las amistades llorando y bien. Y si se había apagado algo, pues entraba adentro, ¿no? Y entonces, pues allí. Y de ahí salía ya para el Santo Sepulcro. Pero el asunto es que un día se murió un familiar, digo, un amigo de nosotros, que no tenía plata para nada. Y yo hice la pregunta. Fue un montón de gente pobre, pues, en la velación. Tamales, porque de plano alguien hizo, y café amargo, pues, también allí, ¿no? Pero pues ya, porque... Ya. Y usted lo sabe. Nunca fue a unas... Jamás. Y allí, ahí va en la cajita de madera de aceituno, de una madera que se pudre pronto, pues. Así le llaman a esa fruta. Y ahí va el féretro. Y dije yo, ¿y por qué no pasó enfrente? Le pregunté a la doliente. Y dice, es que no pagamos. ¿No pagaron qué? ¿Hay que pagar? Me dijo, sí, y no hay dinero. Así que aquí en la vuelta para el cementerio, nada de pasar enfrente ni mucho menos de entrar. ¿Why? Porque no hay lana. Y usted que me está escuchando lo sabe bien, pues. No, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que para entrar a esta bendición debo de ser obediente. Y tengo que hacerlo mientras estoy en vida. Nadie puede pagarle a usted para que sea salvo. El Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Y Él dijo, está consumado. Nadie puede hacer nada. Hoy te toca creer a ti para entrar al reino de los cielos. Nadie hay quien perdone pecado, solo Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, usted no se los confiesa a ningún hombre. Usted le está diciendo, Señor, tú sabes que soy pecador y te necesito. Quiero sentir tu presencia, Padre. Te he fallado, Señor. Recíbeme como tu hijo. Y usted le está confesando a Él. Y Él, que es fiel y justo, lo perdona. ¿Y cómo sé que estoy perdonado? Ah, eso es glorioso, hermano. Gloria al Señor. ¿Usted aceptaría que, vamos a pensar, usted está en un pecado tremendo, terrible, y ese pecado le está causando dolor en su vida y no puede sacarlo de allí porque le está afectando su vida? Y vengo yo y le digo, a ver, cuéntamelo. Y usted me lo comenta y le digo, nah, estás perdonado. Y usted se va para su casa y vuelve los insomnios y no puede dormir. ¿Y de qué sirvió lo que yo le dije? Pero cuando usted cree en Cristo Jesús, oye la palabra de Dios, platica con su Dios. Y cuando está sintiendo su presencia, usted está desvaciando, desahogando, hablando con el Señor, y algo está sucediendo. Mientras algo está saliendo, Dios está derramando la bendición y empieza la persona a llorar de gozo y de alegría. Se acuesta a dormir y duerme tranquila. Se fue. Ese perdón de pecados es vivir tranquilo, es vivir en paz. Ese es estar en bendición. Por eso dije al principio, hay gente que está en la iglesia y bendecidos no están. No pueden dormir. ¿Aló? Eso es lo que estamos predicando en esta hora. Lo que trae la bendición, no solo mientras vivimos, sino que atraviesa hasta que morimos. El apóstol Pablo lo aclara perfectamente. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. No hay ningún problema entonces, porque hemos entrado a la bendición. Estamos en la bendición, no en la religión. En la bendición hay paz, en la bendición hay gozo, en la bendición hay sabiduría para disfrutar nuestra vida. No hay ningún pretexto. entrar a la bendición, entonces se entra por la obediencia. Así que las veces, amados hermanos, en que no podemos ver a través de la oscuridad que parece cernirse sobre nosotros en nuestras vidas, en esos momentos de paciencia, en esos momentos de resistencia, es cuando nuestra fe resulta exigido al máximo. Y aprendemos a confiar en Dios, aunque no podamos oír su voz. Y yo sé que Dios vive, yo sé que Dios es real, yo sé que de esta el Señor me saca. Yo sé que esto va a pasar pronto. La fe está ahí. ¿Y qué es lo que le está motivando a creer más? La presión de la condición en la que está. Puse el ejemplo de este muchacho. Creyó porque la muerte lo aprisionaba. Confió en que Dios podía darle paz. Y actuó basado en lo que escuchó de Dios. ¿Y qué pudimos mirar? ¿Y qué pudo confirmarme el Señor? Que Él se lo llevó. Eso no lo dice nadie. Gloria al Señor Jesús. Solamente así, solamente entendiendo esto de la obediencia, podemos crecer en nuestro nivel de confianza hasta el punto de conocer aún mejor que oír. Así que algunas veces no hablamos mucho, pero sabemos lo que está sucediendo dentro de nosotros, porque conozco quién es Dios. No solo he oído de Él, sino que sé quién es Dios. Porque una cosa es oír de Dios, saber de Dios, y otra cosa es conocer personalmente lo que Dios está haciendo conmigo. Ahí está la bendición. Hermano, tal vez no sepamos qué hacer cuando estamos en medio de ese aprieto, pero es suficiente con conocer a aquel que lo sabe todo y lo puede todo. ¿Habrá algo difícil para el Señor que no pueda hacer en esta tarde? ¿Habrá algún corazón que quiera resistirse a la palabra de Dios para que se produzcan cambios y haya bendición en esa vida antes que sea demasiado tarde? Porque esto habla el Señor. Y es verdad que a todos nos gusta recibir dirección específica. Sin embargo, cuando no la tenemos, solo el saber que Dios es fiel y leal a sus promesas, entonces, Él nos ha dado esta promesa. Y dice aquí, lo voy a leer una vez más. Gloria a Dios. En el verso capítulo 12, Génesis 12 y verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Pero aquí hay un problema. Y Lot fue con él. Hay cosas que no queremos dejar, hermanos. Y algunas veces son las familias. Le dijo, deja, vete de tu tierra. ¿Y de qué? Tu parentela. Pero Lot es sobrino. Y ahí va detrás. Mientras Lot andaba con Abraham, Todavía no había llegado la prueba de la fe. ¿Aló? Fue cuando Lot se separa de Abraham que Dios comienza a probar la fe de Abraham. Fue cuando después le pide a su único hijo. Fue cuando él dice, hermano, es que Dios quiere que abandonemos algunas cosas que nos estorban para ser bendecidos. Hay algunas amistades que tendremos que dejar para ser bendecidos. Ah, no, hermanos, son mis mejores amigos. Yo no puedo abandonarlos, sí, pero es más grande lo que Dios te da. ¿Sabía usted que hay amistades que no te dejan buscar de Dios? ¿Sabías tú que hay amistades que cuando alguien te habla de Dios, lo pone en contra y te dice así? Son todos hipócritas, hombre. ¿Qué vas a ganar con meterte con esos aleluyas? Aquí andamos bien. Y usted con una gran necesidad del alma, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero grande. Y la amistad dice, come on, man. ¿Qué va a pasar con nuestras fiestas, con nuestras cosas? ¿A dónde va a estar todo esto? Ahí quita una cosa. Dice el Señor, tienes que dejarlo. Y cuando nos metemos a que no lo dejo, la bendición no llega. ¿Amén? Cuando yo acepté a Cristo Jesús, lo primero que se apartaron de mí fueron mis amigos. Los llamados amigos. Los que me invitaban a tomar, a fumar, a las fiestas. Los que me apartaban del hogar, del matrimonio, de los hijos. Se apartaron. Tan pronto eso se apartó y la bendición llegó. Alabe el nombre del Señor Jesús. Porque hay cristianos que tienen unos amigos más mundanos que el diablo. Y quieren ser bendecidos. Y no llegará. A menos que ese llamado cristiano comience a dar testimonio que tiene un Cristo poderoso y que puede cambiarle a ellos también. Entonces vendrá la bendición. Gloria a Cristo Jesús. Eso fue lo primero que hice con mis amigos. Le hablé de Cristo. Me dijo, no me hables de eso. Pues no ando contigo. Ahí me avisas cuando estés dispuesto a escucharme hablar, porque hoy voy a hablar diferente. Empiezan los cambios. Así que nadie puede llegar a alcanzar la bendición si siguen las mismas situaciones. Y Dios queriendo quitarla. Alabe el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, sus promesas son fieles y Él prometió estar siempre con nosotros. Es entonces alentador el saber que el Señor nos ayuda a mantenernos firmes hasta que Él considere oportuno hablarnos más específicamente. Al principio no puedes decir yo soy cristiano y le entras con todo. El Señor te va a ir ayudando a que vayas caminando y vayas caminando. El error de mucha gente es aceptan a Cristo como Señor y Salvador y vuelven con sus amistades donde antes estaban y no tienen suficiente fortaleza para poder resistir las cosas que antes vivían. Por eso es que Dios habla específicamente que debemos de abandonar algunas cosas. Cuando ya haya una fortaleza bien sólida, usted puede hablarle y testificarle de lo que Cristo ya ha hecho en usted. Un hermano me dijo, hermano, dice, ¿sabe qué? Si yo me emborracho, me dijo, es para hablarles a ellos de Cristo, me dijo. Usted puede sonreír si quiere, pero me lo dijo en mi propia cara. Porque le dije, varón, ¿qué te pasa? Andas tomando, yo te vi con el grupo de hombres que estaban allí. Mire, hermano, dice, no se vaya a ofender, dice. Y yo me emborracho, dice, para hablarle de Cristo a ellos. Espíritu mentiroso. Aleluya. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de una embriaguez espiritual donde nos transportamos a los lugares celestiales, mientras que el otro hace que te transportes a los lugares más bajos donde se pierde la vergüenza, pero en el Señor nos transportamos a través de su bendito Espíritu Santo a las cosas y a las promesas gloriosas que Él tiene para nosotros. Así que tenga mucho cuidado, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. La gente nos juzga. Pero yo conozco a un muchacho que dice que es cristiano, trae una Biblia, toma, fuma y hace de todo. Práctica de chistes sucios, de malas palabras, y es cristiano. No, mi hermano, no, amigo, no te engañes. Ese muchacho, o quien sea, todavía no. Es un religioso también. El testimonio del verdadero creyente es el poder de Dios obrando en su vida. Si no hay ese testimonio, no hay creyente. Mateo 28:20 dice el Señor, confirmándonos en su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchos de nosotros conocemos la escritura de Proverbios 3, 5 y 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire lo que hace Dios, no somos tan buena gente. Pero cuando reconocemos que el Señor está en control de todo, aunque andemos todos desviaditos y todos ahí, hermano, el Señor a través de su palabra nos va guiando para ayudarnos y bendecirnos. Aleluya. Tan solo reconocer así. Oiga, le voy a explicar un poquito. El Señor nos dice, fulano, esa relación que estás teniendo con esa persona no está en mi voluntad. ¿Alió? Así dice el Señor. Y uno lo oye. Ok. Dice el Señor, esa relación que estás teniendo no está en mi voluntad. Además, te va a apartar de las bendiciones. La persona dice, ah, cama, esto no es pecado. Además, hay otros más pecadores que yo. No, lo que Dios dice es, los resultados de lo que estás haciendo, sin tomarme en cuenta a mí, va a traer consecuencias. Y el que las va a pagar es el desobediente. Vea que Dios no mandó el castigo. Él dijo, no quiero ser bendecido, quiero vivir bajo maldición, y lo consigue. Gloria a Dios. El problema es que después hay que pedir oración. Y yo creo que no debería de dar vergüenza decirle, Señor, bendice esta relación que yo sé que no es tuya, pero arréglala a ver cómo le haces. Yo creo que estamos escuchando, ¿no? Pero ¿cómo? Solo hay una manera. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice que vuélvase a quién, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que la solución es, en vez de pedirle a Dios que arregle lo que él no mandó, volvernos a él para que nos perdone. Qué bueno es Dios. Aleluya. Le digo una vez, Proverbios 3, 5 y 6, lo que dice. Confía en el Señor, ¿con qué? Todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que hagas, dígale, Señor, yo quiero bendecir esto. Yo quiero ser bendecido, Señor. Señor, bendice mi matrimonio. Y si es un noviazgo, Señor, bendice nuestra relación de noviazgo, bendícela, papá, manténlos puros, ayúdanos, Señor, para que cuando pasemos al altar, pasemos en santidad y tú bendigas y una esta pareja. Ese. ¿Entendió, verdad? ¿Y lo demás? Pregunto. Aleluya. ¿Está obligado Dios a bendecir lo que no es de él? Amén. Esto es lo que quiero que entendamos. Estar en la bendición es ser obediente. Y si la palabra de Dios nos habla, reconocerlo. Y decirle, Señor, yo quiero ser bendecido. Aleluya. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero estar en tu voluntad. Yo quiero, Señor, estar en tu presencia. Entonces, hermano, estas personas tienden a olvidar que la confianza es para tiempos en los que no se puede recibir respuesta tan pronto como desearían. Quisiéramos ya, ahorita, Señor, ahorita, Padre, ya, bendíceme. Y dice, hay que arreglar algunas cosas, hombre. ¿Amén? Hay que, esto y esto, arregla todo esto, regresa 90 grados hacia mí y aquí te espero para bendecirte. Gloria al Señor. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor, hermano? Pero, esto es lo difícil, hermano. que la palabra confiar, traducida del hebreo en el verso 5, significa ser valiente. Ser valiente, confiado, sereno, seguro. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está, ¿cómo? Confiado, como un león. ¿Por qué vamos a estar huyendo de la presencia de Dios si sabemos que no hay nada malo? Ni mucho menos pongamos pretextos, hermano. Yo no voy a la iglesia por fulano, por sultano. No, no, no. No vengas a la iglesia por ver ni al pastor. Cuando vengas a la iglesia, acércate más para oír lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras, y eso hará que en tu vida haya un hombre o una mujer tan fuerte, tan segura, que no importa lo que digan los demás, estoy seguro que lo que Dios dice para mí es bendición. ¡Aleluya! Denle un aplauso fuerte al Señor, Él vive, hermano. Eso es lo que le hace falta a mucha gente, es la confianza en los momentos de que por alguna razón no escuchan a Dios tan claramente como desearían. Por eso debemos aprender a depender de lo que Él ha dicho en su bendita palabra. Amados hermanos, es triste, pero allí en 2 Corintios nos habla el Señor a mantener esta confianza. 2 Corintios 4, verso 16, y dice la Biblia, hablándonos a los que hemos logrado entrar a esta bendición, y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre que exterior se va desgastando, el que interior, no obstante, que se renueva de día a día. Ahí está el tiempo que se está perdiendo. El hombre se va haciendo viejo. Se está desgastando. Va a llegar un día en que lo que podía haber hecho ya no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque físicamente todos nosotros tendemos a desgastarnos. Pero en ese lapso de tiempo que va pasando el tiempo, esto se va desgastando, pero lo que está adentro se está renovando. Hay gente joven de unos 20, 30 años que parece que son viejos de 80 en sus energías espirituales y materiales. Y hay viejos de 80, 90 que están empezando a rejuvenecer por dentro para vivir una vida que le agrade al Señor, hermano. Hay gente que tiene una avidez tan tremenda en sus vidas, viejitos bendecidos que lograron llegar allí y todavía están alabando al Señor, hermano. Y otros que no quieren ni de entrar o se estancan. Aleluya. Por tanto, no desmayamos. Significa, yo voy a seguir creyendo. No importa lo que pase, el tiempo siempre va a pasar, pero yo quiero que el tiempo pase, pero en bendición para mí. Yo creo que el tiempo pase para cuando lleguemos a esa edad donde parece que nada se puede hacer, estemos tan vivos delante de Dios que podamos disfrutar de su presencia. Y yo no sé, hermanos, lo digo por experiencia, pero he visto casos donde parejas cristianas han pasado el tiempo, tienen 30, 40 años sirviéndole al Señor, entre comillas, y qué caracteres. Usted ve a los dos viejitos cómo se pelean, hermano. Todavía no han encontrado el camino. Pero se pelean duro, hermano. Uno viejito de esos de 90 años y la señora tenía como 95 años. Fueron pues al juez y llega el viejito y con la viejita. Y el señor juez le pregunta, ¿qué vienen a hacer ustedes? Ya estoy cansado de esta mujer, ya no la aguanto. Too late. Ya no la aguanto y me quiero divorciar. A los 90 años. Eso es lo que estoy hablando. Se desgastó lo exterior y lo interior nunca creció. ¿Usted le gustaría llegar a esa edad, hermano? con la misma cruz cargando. Entonces hay que empezar a pedirle a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, lléname de tu gracia, que pueda aprovechar el tiempo, vivir en bendición, para cuando se llegue ese tiempo en que las dos personas queden solas, puedan convivir. No, eso es lo que se predica. Cuando pasa el tiempo, se decide qué es lo que creímos. Es lindo esto, es bello empezar a tratar con nuestro carácter hoy que estamos jóvenes. Amén. ¿Qué pasó? Yo estoy hablando profecía, pues. Amén. Se me queda mirando, hoy que estamos jóvenes, dije, lo incluía usted también, hombre. Gloria al Señor. Yo lo creo, usted no. Pero hermanos, una pareja que pude mirar de viejitos, ya sus hijos eran todos cristianos, tenían diferentes trabajos. Él tenía 95 y la señora tenía un poquito menos. Pues el Señor hacía cultos ahí. Un hombre de Dios se fue con el Señor. Todos los hijos llegaron. ¡Qué bendición! ¡Qué culto más tremendo! ¡Alegría! Había alegría. Porque el testimonio de ellos en la iglesia, donde sea, intachable. Pero lo extraño de todo esto es que el ancianito se acercó a la cajita, a la caja donde estaba ella, ¿no? En la noche, y le dijo: hija, espérame. Son cosas que uno, cuando las predica y ve a la gente peleonera en los matrimonios, digo: man, ¿qué es esto? ¿Cuándo se van a arreglar, pues? ¿Cuándo nos vamos a arreglar? Tremendo. Triste, ¿no? Y duro al mismo tiempo. Bien, llegó al cementerio, echaron la cajita y el viejito estaba llorando. La amaba mucho. Era lo único que le había quedado. Bueno, la sepultaron, ¿no? Y en la noche, cuando él se fue, él durmió también. Un día enterraron a la señora. Y el siguiente día él duerme. ¿Sabe lo que me gustó? ¡Wow! Lo que el hombre le dijo: hija, yo sé que tú estás cruzando el puente. Espérame al otro lado. Yo también lo cruzaré. ¡Qué lindo! Tener esa confianza que cuando pase el tiempo, hemos vivido en bendición y estamos entrando a más bendición. Eso ha quedado grabado en mi vida. Cuando yo predico estos temas matrimoniales, siempre está en mi mente el ejemplo de aquella pareja que los vi, porque así crecí yo, mirando esos ejemplos de matrimonios bendecidos, hermano. Y hoy lo que veo no es ni la sombra de lo que se miraban los cristianos de aquel tiempo. Hoy hay muchos que están pensando hasta divorciarse, y al nomás llegar me divorcio. ¿Y por qué no piensa mejor en buscar la bendición de Dios para que el Señor le ayude y lo saque hasta adelante? Si hicimos algo fuera de la voluntad de Dios, reconozcámoslo y volvámonos al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Para poder decir un día, como estos ancianitos: hija, espérame al otro lado. Yo también voy a cruzar el puente. ¡Qué tremendo! Porque había confianza y testimonio. Esto no es religión, mis amados hermanos. Si usted está acostumbrado a vivir en religión, ¡ahí sígale! Pero la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y hay libertad para alabar a Dios, hay libertad para glorificar su nombre, hay libertad para batir las manos, hay libertad en nuestras vidas.